disappear. Oh, like a feeling. Wind's dark in my door. Noches, bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 152, si no me equivoco, aquí en Onda Polígono, en los estudios centrales, bajo el gran ambiente del aire acondicionado. Afortunadamente aquí podemos disfrutar de él y no del caloruzo que hace ahí fuera. Cuando son las 9 y un poquito, pues vamos a empezar el programa 107.3 de la FM, ya sabéis, www.ondapoligono.org si nos escucháis a través de streaming. Y Rutas Enemigas, pues siempre lo podéis buscar en Google y ahí estarán los podcasts para escucharlos cuando os apetezca. Oíamos al grupo invitado de hoy, después de la sintonía. Se trata, como hemos anunciado por ahí por las redes sociales, de los Lujanmen Brothers, grupo toledano, con miembros de varios grupos, vamos, miembros muy activos de la escena de la ciudad, como son Sepul, a la batería. Hola, Sepul. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Amable, guitarra y voz. Hola, muy buenas. Y Woody, también guitarra y también. Hola, canta, buenas. ¿No? También. Pues buenas tardes, todavía noche no podemos decir que son. Hemos escuchado vuestro EP autoeditado, la primera canción, la que abre el disco, Ofelia. Un gran tema. Aquí pinchamos mi preferida, Mino Frisco, que la escuchamos en un programa anterior. Y hoy, Ofelia. Sonarán más de este EP y aparte, pues sonarán ellos en acústico aquí en directo desde el estudio de Onda Polígono. Un EP que es la primera referencia que sacáis vosotros, ¿no? Como Lujanmen Brothers, ¿no? Sí, sí, lo primerito. O sea que está además recién... Está calentito. Hecho calentito. Y nada, pues después de tanto tiempo tocando juntos, creo que nos merecíamos meternos al estudio. Y nada, hacer una pequeña toma de contacto. Tenemos la suerte de que nuestro bajista, Alfonso Ferrer, tiene un estudio, la Casa de Madera, y es un productor cojonudo. Y entonces había que aprovecharse de ese hecho. Y nos metimos y fue la cosa, pues, un poco friki, porque llegamos allí y... No sabíamos lo que íbamos a hacer. La idea era hacer un poco los temas que veníamos haciendo. Básicamente son versiones de clásicos de... Uh-huh. Blues y música americana, y nos metimos allí y empezamos a cacharrear sin saber muy bien qué íbamos a hacer, y salió pues lo que has escuchado. Lo que hemos escuchado, Ofelia, entre otras. Os iba a preguntar por la Casa de Madera. ¿Lleva poco tiempo este estudio en marcha? Bueno, yo creo que ya lleva unos añitos Alfonso currando en casa, sí, en el estudio. Lo que pasa que, bueno, quizá ahora es cuando más está empezando a funcionar como estudio, con diferentes proyectos que se han grabado allí, tipo de Álvaro Gómez, de Aurora, empieza ahora, Aurora también, de Petrallers, también van a maquetar cosas y grabar cosas ahí en su estudio. Uh-huh. Y bueno, es un estudio que la verdad es que a base de mucho curro, de mucho dinero y mucha compra de aparatos, que ya sabes lo que es eso de grabar, pues la verdad es que está consiguiendo un sonido bastante, bastante, a mí la verdad es que me ha dejado bastante flipado. ¿Un estudio como los de antes o bueno, pues o sí, moderno? Podemos decir que sí, porque son todo cacharros antiguos, por así decirlo, y la idea es un estudio donde se graba en directo, con las tomas en directo, con poco recording y básicamente como se hacía antes. Eso es, siempre se hace en directo. No hay otra posibilidad. O sea, que os habéis sentido cómodos, ¿no? Sí, sí, sí. Como en casa. Sí, porque sí, vosotros sois animales de directo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, aparte de escuchar los temas del EP de Lujanmen Brothers y de escucharlos aquí en directo, pues les pedí que, como suelo hacer a los invitados, que se traigan cositas que les gustan. Y vamos a poner una de las primeras canciones que nos han traído. En este caso ha sido Sepul. Pues preséntanos lo que vamos a ver, Sepul. Sí, bueno, vamos a escuchar un grupo que yo creo que bueno, flipamos un poco todos, ¿no? Es un grupo, es un trío de dos hermanos, los hermanos Good, donde el bajista toca en una banda en Medeski, Billy Martin Good, ¿no? Eso. ¿Sabes? Y bueno, ese disco es del año pasado, o sea, del 2014, con un sonidazo, bueno, ahora escucharemos, vamos a escuchar un tema que se llama Honey Jam. Pues vamos con él. You get some kissing back. Every night you get the same old dream. There's a sprinkle honey where your heart should be. And there's a honey dripping off of your spoon. Honey dripping off of your spoon. A honey dripping off of your spoon. Every night you get the same old dream. There's a spoonful of honey where your heart should be. And there's a honey dripping off of your spoon. Ahí estaban The Good Brothers, tema, ¿cómo era? Honey Jam. Antes hablábamos fuera de micro que a mí me parece que esto lo trajo Julián Maes en uno de los programas que vino por aquí. Puede ser. Me suena. estos chicos rubios me resultaban familiares. La Casa de Madera, estábamos hablando, y vamos con otro producto de La Casa de Madera, ¿no? Me contabas, Amable. Sí, eso es. Vamos a escuchar ahora un corte de una de las últimas producciones que ha hecho Alfonso, que es el disco de Patricia de Velasco. Es una cantante que está afincada en Madrid, y es, después de muchos años, ella trabajando en varios proyectos suyos, pues ha decidido grabar ahí con Alfonso. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Es un disco muy con claras influencias folk y country americanas. Ella compone muy bien, muy bien, muy bien, y creo que Alfonso ha hecho pues un muy buen trabajo de producción. Hemos estado ahí grabando pues con amigos, está Nacho García, batería ahí, que estamos tocando junto con Jero Romero. Alfonso ha grabado algunos bajos, Rafa Fernández, un amigo que vive en la Sierra de Madrid, ha grabado también bajos, que es un poco casi el productor el que ha animado a Patricia a grabar el disco. Y bueno, pues ahí te dejo un corte para que lo escuchéis. The Widow's Song. Vamos a escuchar. I was lost, I was so confused. Nothing seemed to work out anymore. Went to see the preacher, wanted to see the bigger picture. Bent it up so empty-handed. Then I found the widow's son, hiding in the corner of my world. My, oh my, so blind. Life is in the creases, and it's a tired heart that misses everything. Days became such joyous jubilee. Nights no longer brought me to my ever since we parted, I had been so brokenhearted. But now I know about salvation. Then I found the widow's son, hiding in a corner of my eye. My, oh my, we are so blind. Life is in the cracks, and it's the hungry heart that finds its heart's desire. Fearful mind that misses everything. Ahí estaba Patricia de Velasco con The Widow's Song. Hablábamos de que erais activos en la escena. Dos de vosotros, Sepulcro y Buddy, estuvisteis aquí, fuisteis el primer grupo que vino aquí en directo en este programa. Joder. Con Trifolca. El programa número 6. Os trajo Javi, un antiguo compañero que está por aquí. Tú, Buddy, acabas de decir que vienes a Tocastaña de hacer una grabación, no sé, ¿sabe qué? Yo tampoco. Contarme dónde os metéis, que aparte de Lujamen Brother, ¿qué hacéis con vuestras vidas musicales? Bueno, pensé, pues empieza tú. Tú estás mal liado. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Así hemos estado nosotros un poco activos, ¿no? Grabando el EP y hemos hecho también unos cuantos bolos. Y ahora, dentro de que cada uno tiene un montón de líos, cierto, pues vamos teniendo líos individuales, ¿no? Yo hemos estado el fin de semana pasado, no, el anterior, tocando la fiesta de la Bellota, uh-huh. Plaza de la Bellota, Buddy, Dani, Romero y Chechu, un amigo nuestro de Talavera, cantante de un grupo que teníamos, de Los Flacos. Os vi. Ah, ¿estuviste en la Bellota? Sí, ahí os contacté. Joder, no me entero de nada. Dani, me cago en la leche. Y bueno, este fin de semana está tocando con Sergi FC, un pianista uh-huh. aquí de Toledo, y Andreu Lobo, que es el cantante de Trogloditas, ¿no? Uh-huh. Sí. El cantante de Trogloditas. Y bueno, pues este fin de semana también tengo un poco de historia con ellos. Pues bueno, pues así vamos enganchando. Creo que proyectos serios, pues yo por lo menos, quitando un poco Lujamen y... Que tampoco es muy serio, dentro de, como te digo, que tenemos todos muchos líos, pero bueno, vamos enlazando una cosa con la otra, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Y bueno, bien. Fluyendo, ¿no? Sí, eso es. Amable y Buddy, ¿estáis en el mismo plan que él o tenéis algo así como más...? Yo estoy menos. Asentado. Yo tengo que reconocer que estoy un poco menos que estos dos, sobre todo que Amable. Pero bueno, siempre salen, pues como dices, pues gente que te llama para tocar, para hacer alguna terraza, algún bolo. Sí que es verdad que nos hemos centrado un poco más, como dice Sepul, en el tema de cuando sacamos el EP de Lujamen, en un poco pues presentarlo y hacer algunos bolos. Y bueno, pues ahora pues haciendo grabaciones que te llaman, algún conciertillo y bueno, pues sí, básicamente pues lo que va surgiendo. La verdad que Sepul y yo no tenemos un itinerario muy fijo, pero siempre estamos liados, ¿sabes? Sí, no paráis. Cierto es. Es lo que pasa. No te planteas nada, pero al final siempre por H por B acaba siempre... Te celía. Todos los fines de semana tocando. Y Amable, pues bueno, que te cuente la suya, que también será bastante interesante. Sí, Amable tiene... Bueno, pues yo qué sé. Pues de lío con alguna que otra banda. O sea, un par de bandas o tres con las que estoy trabajando. Y pues, yo qué sé. La verdad que ya son tantos años dedicado a la música y al rock and roll, pues que al final estás siempre activo, ¿no? Si no es con un proyecto personal, estás siempre trabajando o colaborando con alguien. Ahora estoy trabajando desde hace varios años con Jero Romero. Uh-huh. Y bueno, pues haciendo también otras cosas con otras bandas por ahí fuera. Y ahora es verano, pues la verdad que estoy ahí casi todos los fines de semana liado con viajes y historias. La verdad que no me estoy entretenido. No te aburres. No me aburro nada. No. Pues nada. Que siga así y que no os aburráis nunca. Eso es. Y vamos a lo prometido deuda, querida audiencia, y vamos a escuchar un tema acústico de Lujamen Brothers. Sí. ¿Qué nos vais a tocar? Pues te vamos a dedicar a ti. Vamos, ya que has dicho que te gusta este tema del EP, vamos a hacer Minor Frisco. Se agradece. Otra versión muy diferente que la que has escuchado. ¿Ah, sí? Seguramente. Sí. Pues venga. Vamos a ello. Dale. Vamos a ello. When I'm Minor. Duty Frisco, and I low down Santa Fe. Mean old Frisco, and I low down Santa Fe. Now to take my girl away, Lord of Blood Bug out of me. Mama, she don't tell me. My papa told me to. Mama told me, and my papa told me to. Woman that my dead old friends, don't see ain't no friends. Más otros tiros, sí. Es una cosa que os iba a preguntar, porque la versión del disco es súper oscura y súper pantanosa. Sí. Aquí ya, bueno, lo tomáis, claro, es acústico, es otra cosa. No va a ser igual, obviamente. Pero os quería preguntar por el tono del disco en general. Hay una parte más muy lodazal, vamos, que prácticamente estáis chapoteando ahí en los pantanos, y otra más amable, o más, valga la redundancia, más, no sé, incluso hasta swing, o no sé cómo decir, no sé cómo cómo catalogarlo, como más. Sí, es cierto. Sí, sí. Ofelia, por ejemplo, es la simpática, es dicharachera, lo otro es más oscuro, sí, muchas veces muy, muy oscuro, ¿no? La verdad que la selección de los cortes o los temas que elegimos para el EP, pues no estaba muy premeditada, la verdad. Eran temas que veníamos tocando en los últimos 2 años. Uh-huh. Entonces, de hecho, todo lo que es las versiones, que los cortes que están grabados, la tocata que está grabada, no tiene realmente casi nada que ver de cómo lo estábamos trabajando en directo. Y sí que había una cosa en la producción que queríamos que se entendiese, que era que estuvimos hablando, y entonces, aparte de que queríamos hacer versiones propias, que no tuviesen una influencia, vamos a hacer Get on My Woman de los tíos estos, vamos a hacer, no, o sea, la idea era hacer lo nuestro. Y entonces una de las prioridades que teníamos de claras en la producción era que fuese un disco con temas, música tradicional americana, pero que no les gustase a los amantes del blues. o sea, que la producción tuviese algo de riesgo. Entonces, en el fondo, básicamente, lo que acabamos de escuchar, Minor Frisco, es un tema que básicamente, como lo habéis escuchado ahora, es como lo hacemos en directo, pero lo que hicimos en el estudio fue claramente oscurecerlo aposta. Casi aposta. Bueno, fue casualidad también. Sí. Yo cogí un amplificador de esos antiguos que tiene Alfonso de los años 50, enchufé la guitarra y salió una guitarra ahí súper cruda, ¿no? Entonces dijimos, a tomar por culo, vamos a ir por ahí. Uh-huh. Y o sea que básicamente sí es cierto que la base rítmica de los temas salió un poco sobre la marcha ahí en el estudio, pero luego Alfonso sí es cierto que la idea era oscurecerlo y llevarlo casi a otro estado, que no fuese una típica producción de blues moderno, ¿no? Uh-huh. Y luego sí es cierto que hay unos cortes, pero quizá por los temas en sí, como Ophelia o I Got Lauded, que tienden a otro, sí, como tú has dicho, algo más amable, o algo más de corte swing, sí. O algo más de corte incluso más pop, incluso, ¿no? En un momento dado, ¿no? No sé si tenéis que añadir algo a... No, básicamente ha sido así. La verdad es que sí que se han quedado algunos cortes, como decía Amable, pues más oscuros, pero bueno, sí que es verdad que como la idea, como hemos dicho, era esa, que los temas no fuesen, o sea, la típica versión de que todo el mundo hace y que a todo el mundo, sobre todo esas producciones modernas que a nosotros creo que no nos gustan, que son muy pulidas, ¿no? Demasiado pulidas. Pues bueno, lo que intentamos fue hacer una tocata en directo y intentar asemejarlo más a eso, y luego pues sí que es verdad que Alfonso pues le ha dado una serie de matices a todo, a todos los instrumentos, sí, su trabajo detrás, que también se lo ha llevado un poco más al fondo del pantano, por así decirlo. Y la verdad es que estamos bastante contentos y nos gusta bastante cómo ha quedado la historia. Está muy bien. Sin haberlo pensado, la verdad es que el resultado nos ha convencido. Y esto, o sea, si, no sé si tendréis ya algo pensado para volver a grabar o no. ¿Tendría continuidad en ese caso, en el caso positivo? Sí, bueno, teníamos la idea inicial dentro del lío que tenemos cada uno, que es bastante complicado, que podamos sacar ratos, de hacer otros 5 temas y poder editar, pues bueno, ya un formato, pues eso, más disco, ¿no? Con 10 temas. Ahí está el proyecto y seguro que lo haremos, pero no queremos ponernos fechas porque es que nunca nos las hemos puesto porque es imposible cumplirlas. Porque cuando no vemos que estamos más libres, surge unos bolos de no sé qué, o surge una gira, me tengo que ir una semana, una grabación o tal, y entonces es bastante complicado encontrar el momento que los 4 podamos estar. Entonces, ahí está el proyecto y estoy convencido que lo haremos, pero sin fecha, ¿no? Es un poco, ¿no? O sea, sería integrar estas 5 canciones en esa futura. Sí, esa era como una idea inicial que teníamos, ¿no? Y creo que, bueno, pues creo que es interesante y que, como te digo, lo haré. ¿Las dejaréis tal cual o seguro que cambiaría? Lo que va a ocurrir. Lo que no vamos a hacer es. Que vamos a hacer otros 5 temas que no van a sonar igual. va a ser totalmente diferente, seguro. Entonces, yo confío seguro en que. Además, has visto que el diseño de la. Es hecho a mano, ¿eh? Sí, totalmente casero. Entonces, yo confío en que, bueno, lo primero que haremos será prometido hacer una tarrina en condiciones, o sea, hacer una copia en condiciones. Porque la verdad que esto nos pegamos un curramento. Sí. Que no tenga truco para sacar el disco, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, sí. Esto todo está. Es el primer diseño de un disco. Bueno, no sé cómo trabaja la gente, pero esto lo hicimos en un minuto. O sea que. Yo me puse a escribir aquí esto y luego Woody se encargó de hacer la. Sí, la que tengo yo es distinta a esa, creo. Claro, todas, sí, todas son diferentes. Son originales todas. Son 75, es una edición limitada. Pero bueno, lo que decías que tiene que ver con la música. La verdad que es muy complicado cuando haces un EP de 5 temas y luego lo retomas al cabo de cuando sea, 5 o 6 meses, un año y tal, que de repente tengas el mismo. El mismo toque, claro. Entonces es muy probable que. Yo lo veo así. Es muy probable que a lo mejor esto lo hagamos bonito, se queden esos 5 temas y luego saquemos otro EP de otros 5 temas. Que no tendrá nada que ver con el disco. Que luego lo queremos empaquetar junto, pues lo empaquetaremos. Pero. Sí. Hombre, tendrá sentido, ¿no? Pues somos los mismos. Pero. Sobre todo por nosotros, como somos, y Alfonso, como trabaja en el estudio. Seguramente hagamos otra cosa y nos llevemos a otro sitio. Bueno, pues ya se verá. Ya veremos. Vamos a poner otro tema de los que habéis traído ajenos a vosotros, a The Lujanmen Brothers, que es un grupo en el cual estabais tú, Woody, y alguien más de. Lujanmen, ¿te refieres? De Lujanmen, nadie más, ¿no? No, es falta Alfonso, que es el bajista. Y los demás los tienes aquí delante de ti. Que son New All Stocks. Ah, bueno, claro, si hablas de New All Stocks, sí, eso es. Aquí, este grupo, yo quise hacerle una entrevista, lo intenté, no pudo ser porque ya no existía. Y el otro día, hablando con Alfonso allí en la fiesta de la bellota, de las que hablábamos antes, pues salió a relucir, yo me quedé un poco así como pillado, ¿eh? ¿Qué? ¿Tienes el disco de New All Stocks, tú, Dani? Digo, coño, sí. Pues aquí tienes a uno. No me había dado cuenta de que Woody era uno de los integrantes. Y la verdad es que es un disco que me parece un pasote, pero así de claro. Sí, señor. Sí, lo es. Creo que es un grupo que desgraciadamente se quemó en el estudio. Sí. Pero bueno. metieron. Bueno, sí. Vamos a entrar en detalles. Es una curraca en disco. Es una pena. Es todo lo contrario a lo que estamos hoy presentando aquí. Sí, esto está muchísimo más elaborado. Lo Hammer es crudo. Cada cosa tiene su aquel. Sí, sí, sí, claro, obviamente. Lo que pasa que, bueno, yo me he acordado, porque la verdad que no lo tenía pensado, pero bueno, me acuerdo que lo tenía en el coche y. Puesto que ya ahora mismo no existe ese grupo, pero sí me apetecía traerlo porque creo que es un currazo bastante serio. Con muchas horas, uh-huh. con mucha dedicación y todo grabado en analógico. O sea, discos de los que se hacían antes. Un disco de dulce. Entonces, bueno, pues me apetecía un poco compartirlo con vosotros. Aunque sí. sé que tú ya le tenías, pero seguramente que hay mucha gente de aquí del barrio que no la ha escuchado y la verdad es que me apetecía. Pues vamos a escucharlo. Yo no sé si me has dicho alguna canción en concreto. Sí, la número 3. Vale. Había cogido la 4, que yo creo que mi mente se ha ido hacia una de mis preferidas. Pero... Bueno, Dani, pon la que quieras. Voy a poner la 3, que esta no la puse la otra vez. Se trata de Such a Night Drive. Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver, ahí está. I remember after count to ten was the sound of all that's all around. There was such a night dry, the purest people know that was so hard to live that life. And we used to spend a warm night going there, a boy who played the best sound. So the night clase, ahí estaba New Old Stocks, algo se me acopla, no sé qué, a ver si lo puedo controlar, pues este es, ahí está. Ahora, bien. Bueno, vamos a seguir con el programa, cuando son las 9:38 aquí en riguroso directo desde el estudio de Onda Polígono, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, si nos escuchas a través del streaming. Y ya sabéis que los podcasts los podéis disponer de ellos cuando os dé la real gana. Aquí estamos con los Lujamen Brothers. Acabamos de escuchar a New York Stock, uno de los grupos que nos han traído, y vamos a escuchar ahora algo de su música, esta vez enlatada, no en directo. Y nada, presentarnos la canción. Bueno, pues vamos a escuchar otro clásico de música americana, que es Get Out of My Life, Woman. Es una versión que tiene que ver mucho con la onda que la hacemos en directo, tiene que ver mucho con Put Brothers también, que fue nuestra primera referencia para hacer este tipo, esta versión. Pero bueno, hay un giro y hay un giro distinto a su versión en la nuestra, y creo que le dimos otro giro más en el estudio, y Alfonso arriesgó bastante con las producciones, las voces, hizo ahí muy muy buen trabajo. Entonces, pues no sé, a ver si te gusta. Es uno de nuestros hits en directo. A mí sí, a ver si le gusta la audiencia. Vamos para allá. See my way around. Get on my syrups. I gonna see my way around. Get on my syrups. I gonna see my way around. ahí estaba otra vez. Get Out of My Life, Woman, con esa cadencia tan peculiar que imprime los Hammond Brothers. Y hablábamos antes, fuera de micro, que esta versión es completamente distinta a la que soléis hacer en directo, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que pasa que sí, es la verdad que es de las más diferentes, pero igual también es de las que últimamente hemos intentado que más se parezca en el directo. Como ya sabes que aquí no hay nada premeditado, esto es como que se arranque uno y que los demás le sigan, pero sí que es verdad que sin darnos cuenta, quizá yo creo que es el tema que más se puede asemejar de los que hacemos en directo, es el tema que más se puede asemejar a la maqueta. No hay tanta, quizá tanta parte abierta como está en la maqueta, que de hecho decíamos que había como que hemos tenido que cortar el tema, porque el día que grabamos este tema, pues como que hubo una parte bastante amplia. Lo venimos muy arriba. De música, de improvisación, de que bueno, para nosotros muy bien, ¿no? Pero quizá entendimos que había que pegarle un pequeño corte al tema. Pero sí que es verdad que es de los que más parecido estamos haciendo ahora. No sé si por... La verdad que no sé por qué, pero yo creo que está saliendo. Al final lo que hablábamos, el hecho de grabar, luego te permite un poco coger unas ideas para sonar en directo, para generar un color a la banda. Entonces creo que ha venido muy bien el grabar para asentar la banda en cuanto a sonido, a peso, ¿no? ¿Qué queremos, cómo queremos sonar en directo? Entonces grabar siempre ayuda. Entonces, evidentemente, esta grabación está grabada en directo, salvo las voces que evidentemente que se graban luego en recording, es muy jodido, la verdad. Intentar repetir un aire o algo que has tocado ahí, de hecho es ridículo luego imitarlo, ¿no? Es imposible. De hecho, casi todos son primeras tomas. Sí, al final hacíamos un par de tomas, tres tomas a lo mejor, y lo que se ha quedado, eso casi todos son primeras tomas. Son cosas muy, muy viscerales, pero sí es cierto que, como decía Buddy, Jesús, que estamos intentando recrear es un poco ese ¿cómo decirlo? Ese aire, ese feel, ese sentimiento, intentar llevarlo al directo. Es muy complicado. Pues, de hecho, por muchos ensayos que hiciésemos, no saldría otra cosa. Y lo que hablábamos antes, somos un grupo, por desgracia, que no sé si por la incapacidad de vernos habitualmente y poder ensayar, o porque no nos gusta ensayar, o porque pasamos de todo, lo que sea, en el fondo, bueno, no sé lo que iba a decir, pero algo así como que somos muy de directo, lo que decías tú al principio, ¿no? Y los directos son casi ensayos, vamos, esa es la mezcla, ¿no? Esa es la idea. No tener miedo, llegar al directo y decir, oye, que vamos a tocar, pues, ¿te acuerdas de esto? Venga, me arranco yo la primera vuelta y venga, vamos para adelante, ¿no? Y esa es un poco la filosofía nuestra. Directos que yo he visto, creo que te los he visto dos o tres veces. Os he visto en el Internacional, que fue un conciertazo, cuando compré el disco. Os he visto en... ahí en la Barca Pasaje. Ah, sí, creo, sí, también. Sí, las fiestas. Las fiestas. Sí, y... colaboraciones ahí. Bueno, sí, ahí está Aurora, ¿no? Y... sí, sí. Y yo también, Toño, con la Pedal Steel. Bueno, se fue la Bangladesh. El festival. Había ahí un buen tomate, sí. Estuvo guay. Otra versión de Hammond Brothers. Y está claro que vosotros sois una banda completamente que os gusta tocar, se nota, disfrutáis mucho, sobre todo a vuestro bajista. Es un verdadero animal del movimiento. ¿Y qué tenéis previsto? ¿Tenéis ahí algún bolo cerca? ¿Alguna cosilla que anunciar? Aprovechar. No, la verdad es que no. No tenéis nada. Tenemos intención de pasar el verano lo mejor que podamos, cada uno. Y luego, pues nada, pues algo surgirá. Tampoco somos un grupo que estemos muy pendientes, sinceramente, de... porque muchas veces lo hablamos, este año tal, vamos a ver si llamamos, a ver si hacemos un poco tal. Nada. O sea, nosotros estamos un poco a nuestro aire y la verdad que van surgiendo bolos. Hay épocas que tocan más, épocas que tocan menos, y no estamos, la verdad, no estamos pensando ni simplemente en estar y cuando nos juntamos de puta madre, y si sale algún bolo sale, pero de momento, no solemos buscar bolos. No solemos buscar cuando nos llaman para así, tocar y muchas veces no podemos porque no nos coinciden. Esto por ahora, esto por ahora. A partir de hoy que estamos aquí en los medios. Bueno, de aquí vais a disparar directamente. Vamos a veniros muy arriba. Esto va a ser chicos. Oye, una cosa, hablábamos de grabaciones, de directos, de tal. Y grabar en directo, alguna vez, o sea, directamente en una actuación, grabar algo que luego podés editar, ¿se os ha pasado por la cabeza alguna vez? ¿O es demasiado un follonado el asunto? No se nos ha pasado por la cabeza, hombre, es un follón. Es follón. Sí. Es una película bastante interesante. Sí, sí. ¿Se te pasa por la cabeza? Pues sí, la verdad es que. Se podría hacer. Hablar, se podría hacer, pero necesitas tener muchos medios y. Una sala que suene bien, un técnico que te haga esa grabación, un equipo que hay que tener, y eso es una película bastante que estaría, la verdad que estaría muy bien, pero es complicado. Me imagino. Pero bueno, ya todo se ve. Gracias por la idea. Vale, ahí queda. Vamos a poner a otro grupito que nos has traído, unos paisanos vuestros de Illescas. Bueno, de tuya, amable, ¿no? Tú eres de Illescas, los demás no sois de Illescas, ¿no? Somos peligroleros. Soy de aquí cerca, ¿no? De aquí al lado. Muy cerquita. Bueno, preséntanos, la amable, ¿qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un grupo de Illescas que desgraciadamente ya no están trabajando, que se llama T-Sex. Y bueno, lo he traído por dos cosas. Por hacerles un pequeño homenaje. Son muy buenos músicos. Lo segundo, porque ya que estábamos hablando también de Alfonso Ferrer, pues y la Casa de Madera, pues que sepa todo el mundo que esto fue una de sus primeras producciones, cuando él era muy joven, y trabajaba todavía en un estudio debajo de la casa de sus padres, ahí en el sótano. Y lo tercero, porque me parece una banda de rock and roll brutal, de las mejores que ha habido a nivel nacional, y bueno, pues este disco que sacaron, que produjo Alfonso, pues vino a razón de que fueron finalistas del certamen Villa de Bilbao y bueno, y pudieron sacar este disco, que fue prácticamente lo único que hicieron en estudio, así que... Vamos para allá, Can't Help You, vamos a escuchar, segundo corte de este disco. We'll be right back. pilla el toro, querida audiencia. Esto no puede ser. Se sale a fumar la peña y claro. Seguimos. Ahí está Antises entrando con la siguiente canción, que se llama Looking to Your Eyes, pero hemos cortado tiempo. Bueno, seguimos el programa de Lujamen Brothers. Creo que vamos a engañaros otra vez para que toquen algo. ¿Cómo lo veis? Muy bien, vamos a hacer, un corte del disco. Estamos quemando cartuchos, porque el disco tiene 5 temas. Hemos escuchado ya 2 enlatados y uno, y el que viene ahora, que es el que cierra el disco, ¿no? Exactamente, sí. I Got Loaded. Laude. En mi pronunciación de inglés ya me han dicho bastante gente que es bastante patética. Menos mal que siempre hay alguien que me corrige. Gracias, amable. Bueno, lo mío tampoco es que sea una exquisitez. No es nuestro fuerte, yo creo. Por lo menos el mío, ¿eh? Bueno, pues cuando queráis. Last night I got a load in a bottle of wine, bottle of wine. Last night I got a load. Feel alright. I feel alright. I feel alright. But I feel alright. Night before night. I feel alright. Oh, I feel alright. ahí estamos. I got loaded, loaded, loaded, loaded. Bueno, como se quiera, otro tema más de Lujanmen Brothers aquí en directo desde el estudio de Onda Polígono. Vamos a escuchar ahora, porque ha habido aquí un desfase y no me habéis dejado ningún disco preparado para luego para ponerlo, pero no pasa nada. Tengo yo aquí algo para poner. Que nos va a gustar. Seguro. <hijo. risa> Se trata de Charles Bradley, un soulman tardío, un señor que era un impersonator, o cómo se llama esto, de James Brown. Sí, sí. Mm-hmm. Y que cuando le dio por hacer lo que él sabía hacer por su cuenta, pues a última hora de su vida, pero bueno, nunca es tarde si la hecha buena, pues se ha sacado por ahora dos discos de la manga. Vamos a escuchar el segundo, que están muy bien. Vamos a escuchar Victim of Love, se llama el disco, y la canción es Love Back Blues. Estaba Charles Bradley, lo dicho, nunca es tarde si la dicha buena. Esto mola, ¿eh? Tienen un par de discos que son una barbaridad. Bueno, vamos a poner a Lujanmen otra vez. En este caso vamos a poner una enlatada ahora. Vamos a cerrar el círculo y vamos a completar todo el EP. Y ya es la última que nos queda, Blind Lemon. Toma. Instrumental, ¿no? Me contabais. Sí, es un tema tradicional, instrumental, que curiosamente... Yo empecé a seguir a un guitarrista, a Luther Dickinson, que ya me había comentado amable algo, y bueno, he tenido la suerte de ver a los Black Crowes. Ajá. Con este guitarrista, y la verdad es que me quedé bastante flipado de la onda que lleva. ¿Ese es el padre de los de los North Mississippi All Stars? Sí, eso es. Ese. Es el, pero luego su padre también era un pianista también bastante cañero, que grababa con Ray Cooder y con mogollón de, sí, de gente. Y la verdad es que es un tipo que es muy, muy original. Tiene una onda muy, que a mí personalmente me mola mucho, rollo de afinaciones abiertas, de acústicas. Uh-huh. Y curiosamente, pues con los All Stars estos, pues vi un vídeo que tienen este tema instrumental y la verdad es que me gustó mucho y bueno, pues como que le adapté un poco, ¿no?, a nuestra historia y bueno, al final se grabó y de hecho en directo, no siempre, porque la verdad que es un tema que, bueno, depende un poco el sitio donde estés tocando, como que cuadra más o cuadra menos, pero es un tema bastante interesante que creo que la verdad que en directo nos suena bastante, bastante bien y al final se grabó. Pues si os parece, le damos tralla. Vamos a ver. Vamos para allá. Ahí estaba sonando Blind Lemon del EP de Lujanmen Brothers y ya hemos acabado con este repaso total y absoluto, ya sea en directo aquí en el estudio o enlatado en nuestro reproductor de CDs con este disco. Lujanmen Brothers, grupo de Toledo, muy de Toledo. ¿Y qué os parece cómo está el asunto en Toledo? Así en general, de bandas, de sitios para tocar, de apoyos, ya sean institucionales o privados, etcétera, etcétera. Vamos a ver si... No, vamos a mojarnos un poco, ¿no? Está bastante jodido. Bueno, está. La música siempre está jodida, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Bueno, de bandas creo que hay muchas y muy buenos músicos en Toledo y mucha gente joven que viene haciendo cosas interesantes. De apoyo, pues como siempre, cero o muy poco. Y de sitios para tocar, pues bueno, pues está complicado también, ¿no? Porque, bueno, quieren hacer cosas y a veces se lo ponen complicado. Bueno, pues cumplir, está claro que hay que cumplir normativas y todas estas cosas, ¿no? Pero, joder, a veces es bastante complicado poder que los locales puedan hacer cosas, aunque quieran hacerlas. Y bueno, pues ahora en verano, otra vez con las terrazas y eso, pues hay más jaleos, llega el invierno y hay menos sitios para tocar. Y bueno. Sí, la cosa se también es una ciudad pequeña, ¿no? Y la cosa se apaga mucho y se complica en exceso. Sí, sí, yo creo que a veces todo es mucho más sencillo. Está claro que pues hay que intentar no molestar, hay que cumplir unos horarios, todas estas cosas sí, ¿no? Pero no creo que sea mucho más complicado, ¿no? O por lo menos a nosotros nos parece. Sí. Yo solamente he de decir una cosa a nivel de los músicos y la musicalidad que tiene Toledo y la cantidad de músicos y buenos músicos que hay aquí. Es que cada vez que voy por ahí hay gente que me pregunta, hostia, ¿qué está pasando en Toledo? Y entonces, realmente aquí en Toledo creo que no somos conscientes, pero realmente hay una escena tremenda. Sí, hay temas. Hay una escena tremenda. De repente estoy tocando por ahí y coincido con una banda o con un músico y me dice, oye, está pasando en Toledo. O sea, de repente estáis ahí montando no sé qué movida, de repente os veo tocando no sé dónde o no sé qué. O sea que, en el fondo hay mucha música, muy buenos músicos y, bueno, pues lo que decíais, ¿no? Que esta escena, pues, si estuviese un poco más apoyada, pues sería tremenda. O sea, esto es casi el, sí, el Nashville de España. Sí, es el Nashville de España. Además, muchos estilos, muchas variantes. Todo, hay de todo, prácticamente. Sí, pero bueno, a ver si va mejorando el asunto, poco a poco. Bueno, Lo dudo mucho. Yo nunca se sabe, yo que sé, uno es confiado. Hay que ser confiado. La esperanza. Poco a poco. Yo creo que no es por. Será. No van a ser las instituciones y tal. No. Será los músicos los que empujen, para mí. Sí, sí, o sea, sí, será sí, eso sin duda. Lo que mueva así. El cotarro. De para hecho, mí. La escena que hay es precisamente porque los músicos que hay tienen ganas de hacer cosas. Sí, sí. Y tienen ganas de. Se nota. Es que si no, es imposible. O sea, ni el bar te da, muchas veces, como dice Sepul, no les dan facilidades para llevar una programación, ni los cachés, yo creo que realmente no valoran muchas veces tanto instituciones como locales. Ahí yo creo que hay pocos garitos que realmente que cuiden, ¿no? Que cuiden un poco a los músicos. Y hablo un poco desde mi punto de vista, que a lo mejor es de los menos profesionales, entre comillas, que hay, porque yo tengo la música como por afición. O sea, también hay músicos que se dejan, que no se valoran a sí mismos, o sea, también, sí, y joroban un poco efectivamente. Luego también hay mucha gente que no cree en lo que hace, no se valora, y esto es como un pez que se muerde la cola. O sea, sí. O sea, ¿para qué voy a llamar a fulanito si menganito me ve? O sea, todo esto ya lo conocemos. Y creo que entre todos deberíamos de pensar un poco más en esto y sobre todo que las instituciones apoyen algo a la cultura. Ya no te digo de la música, digo de cultura un poco. Sí, en general, ya bastante. Es que parece que esto es un poco, y a mí personalmente no, está muerto, es una pena porque es una ciudad que culturalmente, ya no hablo de música, pero hablo tiene un potencial brutal, de gente, ¿no? que le gusta la poesía, de gente que tiene, que escribe libros, gente que pinta, gente que, o sea, hay una cultura en Toledo que no, la gente no sabe lo que hay, y realmente es porque las instituciones no apoyan en absoluto la gente que hay aquí, que en otros sitios pasa. Por eso a lo mejor también en otros sitios es mucho más conocido cierto festival o ciertas salas, pero creo que aquí no se tiene nada que envidiar a otros sitios. Sí, así hay que falta hay menos, mucho apoyo. Sí, mucho sí. Apoyo. Bueno, pues artistas. Ahí queda dicho. Mientras tanto vamos a escuchar a unos grandes artistas. Vamos, a mí cuando me los habéis dicho que los ibas a poner, digo, uy, qué bien. Se trata de Van, y el tema que vamos a escuchar, Woody, es The Night They Drove All Dixie Down. Joder, macho. De lo mejor. Madre mía. Y de Van, pues, ¿qué te voy a decir? El propio nombre... Este tema yo le conocí por la película esta de... Rompiendo las olas de... ¿Sarai? ¿Cómo se llama? Las Von Trier, ¿ese? Sí, las Von Trier. Joder, pues no me acuerdo. Pues está este tema ahí en la película, en uno de los cortes, ¿sabes? Siempre es como capítulos en la película, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre sale como una escena muy bonita con un subtítulo dentro. Entonces este tema está ahí. Está ahí, tremendo, tremendo. Pues vamos a escucharlo. We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Thought were clear, open eyes, bright blue. vision now of a light carrying pictures too late on you. Close up eyes, let them in to mind. Opening, it's the edge of love. You can't unthink a thought either. Is there or not? Shadows of the mountain. Ahí estaba sonando Faced, corregidme si lo he dicho mal, Faced, ¿no? Con su Undiscovered First. Decidme algo de esta chica y su banda. Pues a mí me la pasaron un amigo en un viaje, me dijo, tienes que escuchar esto que te va a flipar, y no conocía, está dentro de la escena más pop, creo que es una chica canadiense, y a mí me alucina mucho lo que hace, aparte de que creo que tiene una calidad tremenda en las composiciones que hace. Creo que, o sea, quiero decir, al escucharla, el disco es, este disco en concreto se llama Metals, es muy, a mi gusto tiene muchos toques folk, sí, pero o sea, cada tema evidentemente es muy muy muy distinto, es una composición, o sea, el disco es muy redondo, pero cada tema tiene una onda muy distinta. Pero sí es cierto que como veníamos a hacer esta entrevista a Luhamen Brothers y una de nuestras principales influencias es el blues, creo ver en ella mucha influencia dentro del blues, uh-huh. La forma de tocar, de componer, de cantar. Y me gusta muchísimo la producción del disco. O sea, quiero decir, ha sido uno de los descubrimientos en estos dos o tres últimos años, la verdad. Y por eso lo quería traer para que lo escuchaseis. O sea que, vamos, que es muy recomendable, Face. Le haremos caso a esta recomendación. Esto se acaba. Antes de que toquéis el último tema aquí en directo, daros las gracias por haber venido y habernos dado este gustazo. Pues muy este Luhamen. Este Luhamen, total. Hemos estado de Luhamen. Hemos estado súper a gusto, la verdad. Tengo que decir una cosa, si me vais a permitir. Ayer fue el cumpleaños de mi padre. Hoy están tomando birras por ahí y yo estoy aquí. Así que darle un besito muy fuerte. Todavía te da tiempo a llegar a la penúltima. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué vais a tocar? Pues he abierto aquí la lista de los horrores. Tenemos aquí una carpeta infame que hemos dicho que un día vamos a hacer una parrilla y la vamos a meter dentro. Para renovar nuestro repertorio, bueno, es nuestra carpeta de repertorio, y de repente ha surgido, hemos abierto y ha salido un tema que nos gusta mucho, que se llama Early in the Morning, que evidentemente no tiene nada que ver con la hora en la que estamos, quiere decir algo así como temprano por la mañana, pero vamos a intentar hacerlo. Es un tema muy guasón que nos gusta interpretar en directo. No está grabado, molaría mucho grabarlo para la siguiente hornada, y no sé, a ver si os gusta. Esto es un homenaje a todos los grandes del blues y nada, y sobre todo pues hacer una mención, sé que lo vas a pinchar. Sí. Ahora hacer una mención a B.B. King. B.B. King va a ser la bola extra de este programa de hoy. Yeah. Ya sabéis, los que estéis en directo lo escucharéis, los que no, pues os jodéis. Lo escucháis en directo, hostia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias. Adelante. Muchas gracias, Dani. Un placer. Vamos a ver. Morning, I can't get right. Hustle a day, my baby, last night. Now it's early in the morning. Ah, early in the morning. Now it's early in the morning. Ain't got nothing but the blues. Went on to the places we asked to go. When your house doesn't love me no more. Now it's early in the morning. Now in the morning, now. Well, in the morning. Ain't got nothing but the blues. I went to a different house, passing once around. Knocking at the door, his mother sound out. It's early in the morning. Now in the morning. It's early in the morning. Ain't got nothing but the blues. But it happened. Thank you. started selling the money and I can't get it right. Had a little day, my baby, last night. Now in the morning, well, selling the money. Yeah, now selling the money. Ain't got nothing but the blue. Went to the place where I had to go. Went to your house, but you don't love me no more. Now I'm selling the money. Yeah. Now I'm selling the money. Now I'm selling the money. Ain't got nothing but the blue. Now I'm selling the money. Ain't got nothing but the blue. Now I'm selling the money. Ain't got nothing but the blue.